Principio 7. Desate el poder de establecer metas. Una vez que sabe su propósito de vida, que determine su visión y tenga claro cuáles son sus verdaderas necesidades y deseos, debe convertirlos en metas y objetivos específicos y mensurables y luego actuar sobre ellos con la certidumbre de que los logrará. Los expertos en la ciencia del éxito saben que el cerebro es un organismo buscador de metas. Cualquier meta que le proponga a su mente subconsciente, trabajará día y noche para lograrla. ¿Cuánto y para cuándo? Para asegurarse de que una meta desencadene el poder de su mente inconsciente, debe cumplir con dos criterios. Debe estar formulada de forma que usted y cualquier otra persona la pueda medir. Por ejemplo, decir, voy a perder 10 libras, no es tan poderoso como decir, pesaré 135 libras a las 5 de la tarde del 30 de junio. La segunda es más clara, porque cualquiera puede presentarse a las 5 del 30 de junio y ver lo que dice su pesa. Note que los dos criterios son cuánto y para cuándo, un tiempo y fecha específicos. Sea tan específico como pueda con todos los aspectos de sus metas. Incluya la marca, el modelo, el año, las características, el tamaño, peso, forma y cualquier otro detalle. Recuerde, las metas vagas generan resultados vagos. Escriba los detalles. Una de las mejores formas de tener claridad y especificidad de sus metas es escribirlas en detalle, como si estuviera escribiendo las especificaciones de una orden de trabajo. Piense en esto como una solicitud a Dios o a la mente universal. Si existe una casa que quiere tener, escriba los detalles específicos: la ubicación, los jardines, los muebles, las obras de arte, el equipo de sonido. Si es posible, consiga una foto de la casa. Si es una fantasía ideal, tómese el tiempo para cerrar sus ojos y ver todos los detalles. Luego, póngase una fecha para que sea suya. Cuando lo tenga todo escrito, su mente subconsciente sabrá en qué trabajar. Sabrá cuáles oportunidades identificar para ayudarle a alcanzar su meta. Necesita metas que le exijan. Cuando cree sus metas, asegúrese de escribir algunas metas grandes que le exijan, que lo hagan llegar más allá. Es bueno tener metas que requieran que usted crezca para lograrlas, que lo hagan sentir un poco incómodo. ¿Por qué? Porque la meta última, además de lograr sus metas materiales, es convertirse en un experto en la vida. Y para hacerlo, debe aprender nuevas destrezas, expandir su visión de lo que es posible, construir nuevas relaciones y aprender a superar sus temores, consideraciones y obstáculos. Cree una meta de avanzada. Además de convertir cada aspecto de su visión en una meta realizable, y todas las metas trimestrales, semanales y diarias que establezca rutinariamente, le invito a establecer lo que llamo una meta de avanzada, que representaría un salto cuantitativo para usted y su carrera. La mayoría de las metas representan mejoras incrementales en su vida. Así como hay jugadas en el fútbol que lo hacen avanzar notablemente en el campo de una sola jugada, hay jugadas en la vida que le harán lo mismo. Esto incluye cosas como perder 60 libras, escribir un libro, ganar una medalla olímpica u obtener su grado de maestría o doctorado. El logro de esa sola meta cambiaría todo. Eso es lo que quiero decir con meta de avanzada. Algo que cambie su vida, que le traiga nuevas oportunidades, que lo ponga frente a las personas correctas y que lleve cada actividad, relación o grupo con el que esté relacionado a un nivel más alto. Relea sus metas 3 veces al día. Una vez que ha escrito todas sus metas, las grandes y las pequeñas, el próximo paso en su viaje al éxito es activar los poderes creativos de su subconsciente, revisando su lista 2 o 3 veces al día. Lea la lista en voz alta, con pasión y entusiasmo, una a la vez. Cierre sus ojos y visualice cada meta como si ya estuviera lograda. Tome algunos segundos más para sentir lo que sentiría si ya hubiese logrado la meta. Seguir esta disciplina diaria de éxito activará el poder de su deseo. Su cerebro quiere cerrar la brecha entre su realidad actual y la visión de su meta. Al repetir y visualizar su meta constantemente, como si ya la hubiese realizado, incrementará su motivación, estimulará su creatividad y elevará su conciencia de los recursos que pueden ayudarle a lograr su meta. Asegúrese de revisar sus metas al menos 2 veces diarias, en la mañana al despertar y de nuevo en la noche antes de dormir. Póngalas en lugares donde las verá con frecuencia, como en su agenda, en su computadora. El objetivo es mantener constantemente sus metas frente a usted. Cree el libro de metas. Otra forma poderosa de acelerar el logro de sus metas es crear un libro de metas. Cómprese una libreta especial. Luego haga una página aparte para cada una de sus metas. Escriba la meta en la parte superior de la página e ilústrela con fotos, palabras y frases que recorte de revistas, catálogos y folletos de viaje que describan su meta como ya lograda. A medida que surjan nuevas metas y deseos, simplemente agréguelas a su libro de metas. Revise las páginas de su libro de metas cada día. Lleve en su billetera su meta más importante. Cuando comencé a trabajar para Clement Stone, me enseñó a escribir mi meta más importante al dorso de mi tarjeta de presentación y cargarla en mi billetera todo el tiempo. Cada vez que abriera mi billetera, recordaría esa meta. Cuando conocí a Victor Hansen, descubrí que él también usaba la misma técnica. Luego de escribir el primer libro de Sopa de Pollo para el Alma, escribimos en una tarjeta de presentación: estoy muy feliz de haber vendido 1.5 millones de copias del libro Sopa de Pollo para el Alma el 30 de diciembre de 1994. Aún tengo la mía enmarcada detrás de mi escritorio. A pesar de que nuestro editor nos dijo que estábamos locos, vendimos 1.3 millones de copias del libro para la fecha que habíamos propuesto. Algunos podrán decir, bueno, pero no alcanzaste tu meta por 200.000 copias. Tal vez, pero no por mucho. Y el libro al final vendió más de 8 millones de copias en más de 30 idiomas en todo el mundo. Créame, puedo vivir con este tipo de fracaso. Escríbase un cheque. Cerca de 1990, cuando Jim Carrey era un joven comediante canadiense luchando por abrirse camino en Los Ángeles, fue en su viejo Toyota hasta Mulholland Drive. Mientras veía la ciudad y soñaba con su futuro, se escribió a sí mismo un cheque por 10 millones de dólares y le puso fecha, Día de Acción de Gracias 1995, y le agregó, por servicios de actuación. Llevó consigo ese cheque en su cartera desde ese día en adelante, y lo demás es historia. Su optimismo y tenacidad eventualmente dieron resultado, y para 1995, luego de los enormes éxitos de taquilla de Ace Ventura, La Máscara, Tonto y Más Tonto, ganaba 20 millones por película. Consideraciones, temores y obstáculos. Es importante considerar que tan pronto establezca una meta, hay 3 cosas que surgen que detienen a la mayoría de las personas, pero que son parte del proceso. Son solo cosas que hay que manejar y no permitir que lo detengan. Estas 3 cosas son las consideraciones, los temores y los obstáculos. Piénselo. Tan pronto como diga que quiere duplicar su ingreso para el año que viene, en segundos comenzarán a surgir consideraciones tales como: tendré que trabajar 2 veces más duro, o no tendré tiempo para mi familia. Si se plantea correr en un maratón, tal vez escuche una voz en su cabeza que le diga: tendrás que levantarte 2 horas antes cada día. Estos pensamientos se llaman consideraciones. Son todas aquellas razones por las cuales no debería intentar su meta, todas las razones por las cuales es imposible. Pero hay algo bueno que surge de tener estas consideraciones. Ellas son la forma en que ha estado inconscientemente deteniéndose todo este tiempo. Ahora que las ha puesto en su consciente, puede tratarlas, confrontarlas y adelantarse a ellas. Los temores, por otra parte, son sentimientos. Puede sentir temor al rechazo, temor al fracaso o temor de parecer tonto. Puede temer salir herido física o emocionalmente. Puede temer que perderá todo el dinero que ya ha guardado. Estos temores no son inusuales, son solo parte del proceso. Finalmente, usted toma conciencia de los obstáculos. Estas son circunstancias externas, más allá de los pensamientos y sentimientos que pueda tener. Un obstáculo puede ser que nadie lo quiere acompañar en su proyecto. Un obstáculo puede ser que no tiene el dinero que necesita para ir hacia adelante. Tal vez necesita otros inversionistas. Un obstáculo puede ser que el gobierno de su estado o país tenga leyes o regulaciones que prohíben lo que usted quiere hacer. Los obstáculos no son más que trabas que el mundo le lanza. Llueve cuando está tratando de hacer un concierto al aire libre. Su esposa no quiere mudarse a otra ciudad o no tiene el apoyo financiero que necesita. Los obstáculos son simplemente circunstancias del mundo real que necesita resolver para poder avanzar. Simplemente están allí y siempre estarán. Desafortunadamente, cuando surgen estas consideraciones, temores y obstáculos, la mayoría los ve como una señal para detenerse. Pero yo le digo que no los ve así, sino más bien como una parte normal del proceso que siempre aparecerá. Hay que vivir con ellos. La ventaja es que cuando aparecen, quiere decir que ha establecido una meta lo suficientemente grande como para que lo haga llegar más allá, que lo haga crecer. Quiere decir que hay un potencial real para su desarrollo. La maestría es la meta. Es claro que el beneficio último de sobreponerse a estas consideraciones, miedos y obstáculos, no son las recompensas materiales que disfrutará, sino el desarrollo personal que logre en el proceso. Dinero, carros, casa, parejas atractivas, poder, fama. Todos pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, pero lo que nunca le pueden quitar es la persona en que se ha convertido en el proceso de lograr su meta. Para lograr una gran meta, va a tener que convertirse en una gran persona. Tendrá que desarrollar nuevas destrezas, nuevas actitudes y nuevas capacidades. Puede perder las cosas materiales, pero no puede perder su dominio, lo que ha aprendido y en quién se ha convertido en el proceso de lograr sus metas. Pienso que hemos venido a la Tierra, en parte para convertirnos en expertos en diferentes destrezas. Jesús fue un experto que convertía el agua en vino, que sanaba a la gente, que caminaba sobre el agua, que calmaba las tormentas. Él nos dijo que también usted y yo podríamos hacer todo esto y más. Definitivamente, tenemos el potencial. En una plaza de Alemania, hay una estatua de Jesús cuyas manos desaparecieron durante uno de los intensos bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. La gente del pueblo aprendió una lección muy importante, y en vez de restaurarla, colocaron en cambio una placa que dice: Jesús no tiene otras manos que las tuyas. Dios necesita nuestras manos para cumplir sus tareas en la tierra. Pero para convertirnos en expertos con el dominio, para realizar este gran trabajo, tenemos que estar dispuestos a vencer las consideraciones, temores y obstáculos. Principio 8. Córtelo en partes. A veces las mayores metas de nuestra vida lucen abrumadoras. Raramente las vemos como una serie de pequeñas tareas logrables. En realidad, partir una meta grande en pequeñas tareas y lograrlas una a la vez es exactamente como se cumplen las grandes metas. Así que luego de que haya decidido lo que realmente quiere y establezca metas mensurables con fechas específicas, el siguiente paso es determinar todos los pasos que necesitará para lograr sus metas. ¿Cómo cortarlas en partes? Hay varias formas de diseñar las acciones que tendrá que tomar para lograr cualquier meta. Una es consultar con personas que ya han hecho lo que usted quiere hacer y preguntarles cuáles pasos tomaron y qué problemas debe evitar. Puede comprar un libro o manual que describa el proceso. Otra forma es empezar por el final y mirar hacia atrás. Trate de ver lo que tuvo que hacer para llegar hasta donde está. ¿Qué fue lo último que hizo? Retroceda hasta que llegue a la primera acción con la que tuvo que empezar. Recuerde, está bien no saber cómo hacer algo. Está bien preguntar y pedir consejos a aquellos que saben. A veces lo puede obtener de gratis y otras hay que pagar por ello. Acostúmbrese a preguntar, ¿me puede decir cómo hacer? ¿Y cómo logró? Sigue investigando y preguntando hasta que pueda crear un plan de acción realista que lo pueda llevar desde donde está hasta donde quiera llegar. ¿Qué necesita hacer? ¿Cuánto dinero debe ahorrar o conseguir? ¿Qué nuevas destrezas necesita aprender? ¿Qué recursos debe movilizar? ¿A quién debe involucrar en su visión? ¿A quién debe pedir ayuda? ¿Qué nuevas disciplinas o hábitos necesita incluir en su vida? Use un mapa mental. Hacer un mapa mental es un proceso simple pero poderoso para crear una lista detallada de las cosas que debe hacer para lograr su meta. Le permite determinar qué información necesita reunir, con quién debe hablar, qué pequeños pasos debe tomar, cuánto dinero debe reunir, qué plazos debe cumplir y demás para cada una de las metas. Para hacer el mapa mental de sus propias metas, siga estos pasos. Primero, dibuje unos círculos concéntricos. Segundo, en el centro del círculo central, escriba el nombre de su meta. Tercero, en los círculos más externos, divida la meta en grandes categorías de tareas que debe cumplir para lograr la gran meta. Cuarto, dibuje los radios que salgan hacia afuera desde cada minicírculo e identifique cada uno. En una línea separada conectada al minicírculo, escriba cada paso que debe tomar. Divida cada una de las tareas más detalladas con ítems de acción para ayudarle a crear su lista general de cosas por hacer. Una vez que ha completado un mapa mental para su meta, convierta todos los ítems por hacer en acciones, anotándolos en listas diarias de cosas por hacer y comprometiéndose a hacerlas en una fecha que establezca. Luego colóquelas en forma apropiada en su calendario o agenda y haga lo necesario para mantenerse en los plazos establecidos. Haga primero lo primero. En su libro, Cómase al sapo, 21 maneras de no seguir dejando las cosas para después y de hacer más en menos tiempo, Brian Tracy revela no solo cómo conquistar el hábito de dejar las cosas para después, sino también cómo priorizar y completar sus ítems de acción. Brian aconseja a los que están estableciendo sus metas que identifiquen de 1 a 5 cosas que quieren lograr en un día y luego escoger de primera la que absolutamente tiene que hacer. Esta se convierte en su sapo más grande y horrible. Haga esa tarea primero. En esencia, cómase al sapo primero, y al hacerlo, hará que su día sea mucho, mucho más fácil. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros deja el sapo más grande y horrible de último, esperando que se vaya o que de alguna forma se vuelva más fácil. Eso nunca pasa. Sin embargo, cuando logra su tarea más difícil a primera hora, eso establece el tono del resto del día. Crea el momento y construye su confianza, y ambas cosas lo acercan hacia su meta. Planifique su día la noche anterior. Una de las herramientas más poderosas que las personas con grandes logros usan para cortar las cosas en partes, lograr el control de su vida e incrementar su productividad, es planear el día desde la noche anterior. Hay dos grandes razones por las cuales esta es una estrategia tan poderosa para el éxito. Primero, al crear su lista de cosas por hacer y pasar unos minutos visualizando exactamente cómo quiere que sea su día, su mente subconsciente trabajará en estas tareas toda la noche. Pensará en formas creativas de resolver cualquier problema, superar cualquier obstáculo y lograr los resultados deseados. Segundo, al comenzar el día, sabrá exactamente lo que va a hacer y en qué orden. Habrá reunido los materiales que necesita y estará listo para generar sus resultados. Principio 9. El éxito deja pistas. Uno de los grandes aspectos de vivir en el mundo de hoy de abundancia y oportunidad es que casi todo lo que quiere hacer ya ha sido hecho por alguien. Perder peso, correr el maratón, ser financieramente independiente, vencer el cáncer de seno o hacer la cena perfecta. Ya alguien lo ha hecho y ha dejado pistas en forma de libros, manuales, programas de audio y de video, clases en la universidad, cursos en línea, seminarios y talleres. ¿Por qué no buscan las pistas? Tal vez ha pensado alguna vez en acercarse a un experto a pedirle consejo, pero luego rechazó la idea con pensamientos como ¿por qué alguien se tomaría el tiempo para contarme lo que hizo? ¿Por qué enseñarme y con eso crear su propia competencia? Borre esos pensamientos. Encontrará que a la mayoría de las personas les encanta hablar sobre cómo construyeron sus negocios o cómo lograron sus metas. Pero desafortunadamente, la mayoría de nosotros no aprovechamos los recursos a nuestro alcance. Hay varias razones por las que no lo hacemos. Nunca se nos ocurre hacerlo. Como no vemos que otros usan estos recursos, tampoco lo hacemos. Es inconveniente. Tendríamos que ir a la librería, biblioteca o universidad local. Tendríamos que robarle tiempo a nuestra familia, amigos o a la televisión. Pedir consejo o información a otros nos coloca en una posición en que podemos ser rechazados. Tememos tomar el riesgo. Unir los puntos de una nueva forma implicaría un cambio, y el cambio, aun cuando es para nuestro bien, es incómodo. ¿Quién quiere sentirse incómodo? Unir los puntos implica trabajo duro, y francamente, la mayoría de las personas no quieren trabajar duro. Busque las pistas. He aquí tres formas en que puede comenzar a buscar las pistas. Primero, busque un maestro, entrenador, mentor, un manual, libro o un programa de audio, o un recurso de internet para ayudarle a lograr una de sus grandes metas. Segundo, busque a alguien que ya haya hecho lo que usted quiere hacer y pregúntele si lo puede entrevistar durante media hora sobre cómo debe proceder. Tercero, pídale a alguien que si puede ser su sombra durante un día en el trabajo y observar cómo trabaja. También ofrézcase como voluntario, asistente o interno para alguien que usted piense que le puede enseñar algo. Principio 10. Suelte los frenos. ¿Alguna vez ha estado manejando su automóvil y de pronto se dio cuenta de que tenía puesto el freno de emergencia? ¿Aceleró más para sobrepasar el freno que tenía el automóvil? No, claro que no. Simplemente soltó el freno de emergencia y sin más esfuerzo comenzó a andar más rápido. La mayoría de las personas conducen por la vida con su freno psicológico activado. Mantienen imágenes negativas sobre sí mismas y sufren los efectos de experiencias poderosas que aún no han soltado. Se mantienen en una zona cómoda. Las personas exitosas, por otra parte, han descubierto que en vez de usar más fuerza de voluntad como el motor de su éxito, es más fácil liberar los frenos, soltando y reemplazando sus creencias y cambiando sus imágenes de sí mismos. Salga de su zona cómoda. Piense en su zona cómoda como una prisión construida principalmente por usted mismo. Consiste en una colección de no puedo, debo, no debo, y otras creencias infundadas que han formado de todos los pensamientos negativos y decisiones que ha acumulado y reforzado en su vida. Usted puede cambiar su zona cómoda. ¿Cómo? Hay tres formas diferentes. 1. Puede hacer afirmaciones y palabras positivas para indicar que ya tiene lo que quiere, que hace lo que quiere y es quien quiere ser. 2. Puede crear nuevas imágenes internas poderosas de tener, hacer y ser lo que quiere. 3. Puede simplemente cambiar su comportamiento. Deje de recrear la misma experiencia una y otra vez. Con demasiada frecuencia nos quedamos pegados en una espiral sin fin de comportamiento reforzador que nos dirige hacia abajo. Nuestros pensamientos limitantes crean imágenes en nuestra mente, y esas imágenes gobiernan nuestro pensamiento que a cambio refuerza ese pensamiento limitante. Imagínese que piensa que va a olvidar sus líneas cuando tenga que hacer una presentación en el trabajo. Esta imagen crea una experiencia de temor. El temor nubla la claridad de su pensamiento, que hace que en efecto se olvide uno de los puntos clave, y esto refuerza su concepto que no puede hablar en público. ¿Ves? Sabía que me iba a olvidar lo que debía decir. ¡No puedo hablar en público! Para cambiar este ciclo, más bien debe enfocarse en pensar, hablar y escribir sobre la realidad que quiere crear. ¿Cuál es su temperatura financiera? Su zona cómoda trabaja de la misma forma en que lo hace el termostato de su casa. Cuando la temperatura del cuarto se aproxima al borde de la temperatura que fijó, el termostato envía una señal eléctrica a la calefacción o aire acondicionado y lo apaga o lo prende para mantener la temperatura deseada. De forma similar, usted tiene un termostato psicológico interno que regula su nivel de desempeño en el mundo. A medida que su comportamiento o su desempeño comienzan a acercarse al borde de su zona cómoda, comienza a sentirse incómodo. Si lo que siente está fuera de la imagen que tiene de usted mismo, inconscientemente su cuerpo enviará señales de tensión mental e incomodidad física a su sistema, y usted, inconscientemente, se regresa a su zona cómoda. Tenemos una zona cómoda para los tipos de restaurantes donde comemos, los hoteles a donde nos hospedamos, el carro que usamos, las casas en que vivimos, la ropa que usamos, las vacaciones que tomamos y el tipo de personas con quienes nos asociamos. Cambie su comportamiento. Cuando me mudé por primera vez a Los Ángeles en 1981, mi nuevo jefe me llevó a comprar ropa en una tienda de alto nivel para hombres en Westwood. Lo más que había pagado por una camisa de vestir era $35. La camisa más barata de esta tienda costaba $95. Estaba tan lejos de mi zona cómoda que casi no podía respirar. Estrené mi camisa y me sorprendí de lo bien que me quedaba y que me veía mejor usándola. En un mes, me compré otra. Al cabo de un año, ese era el tipo de camisas que usaba. Lentamente mi zona cómoda había cambiado, porque me había acostumbrado a algo mejor a pesar de que costaba más. Cuando era parte del grupo profesoral del Million Dollar Forum y de Income Builders International, dos organizaciones dedicadas a enseñar cómo convertirse en millonario, todos los entrenamientos se hacían en hoteles de gran lujo. Se quería acostumbrar a los participantes al tratamiento de primera clase. Era una forma de ampliar sus zonas cómodas, cambiar la imagen de quien creen que son. Cada entrenamiento terminaba en una fiesta de gala. Para muchos de los participantes, era la primera vez que asistían a una reunión de gala, otra ampliación de su zona cómoda. Los 9 lineamientos para crear afirmaciones efectivas. Una afirmación es una frase que describe una meta en su estado completado, como por ejemplo, estoy celebrando el sentirme liviana y viva con mi peso perfecto de 135 libras. Para que sean efectivas, sus afirmaciones deben construirse usando los siguientes 9 lineamientos. Primero, comience con la palabra soy o estoy. Estas palabras son muy poderosas. El subconsciente toma cualquier oración que comience con estas palabras y las interpreta como una orden, una directriz para que algo ocurra. Segundo, use el presente. Escriba lo que quiere como si ya lo tiene, como si ya lo logró. Incorrecto. Voy a comprarme un nuevo Porsche 911 Carrera Rojo. Correcto. Estoy disfrutando el manejar mi nuevo Porsche 911 Carrera Rojo. Tercero, dígalo en positivo. Afirme lo que quiere, no lo que no quiere. El inconsciente no oye la palabra no, piensa en imágenes. La frase, ya no tengo miedo de volar, evoca la imagen del miedo de volar, mientras que la frase, estoy disfrutando de la emoción de volar, evoca una imagen de disfrute. Cuarto, que sea breve. Piense en su afirmación como un jingle publicitario. Tiene que ser lo suficientemente corta y memorable para que la pueda recordar fácilmente. Quinto, tiene que ser específica. Las afirmaciones vagas producen resultados vagos. Incorrecto, estoy manejando nuevo automóvil rojo. Correcto, estoy manejando mi nuevo Porsche Carrera 911 rojo. Sexto, incluya una acción con un verbo activo. El verbo activo agrega poder al efecto al evocar la imagen de estarlo haciendo en el momento. Incorrecto. Me expreso de forma abierta y honesta. Correcto. Me estoy expresando de forma abierta y honesta. Séptimo. Incluya al menos una emoción dinámica o sentimiento. Incluya el estado emocional que sentiría si ya hubiera logrado la meta. Incorrecto. Mantengo mi peso corporal perfecto de 178 libras. Correcto. Me siento ágil y muy bien con 178 libras. Note que la segunda suena como un comercial. Al inconsciente le gusta el ritmo y las rimas. Por eso podemos recordar más fácilmente las cosas que riman y que tienen un cierto ritmo al decirlas. Octavo. Hágase las afirmaciones para usted, no para los demás. Cuando está construyendo sus afirmaciones, haga que describan su comportamiento, no el de los demás. Noveno. Agregue algo mejor. Cuando está afirmando obtener una situación específica, trabajo, oportunidad, vacación, siempre agregue las palabras o algo mejor o alguien mejor. A veces hay alguien o algo mejor que está disponible, así que deje que sus afirmaciones incluyan esta frase cuando sea apropiado. Ejemplo, estoy disfrutando el vivir en mi hermosa villa frente al mar en la costa de Maui o en algún lugar mejor. Las afirmaciones funcionan. Aprendí acerca del poder de las afirmaciones cuando Clement Stone me retó a fijar una meta tan lejana de mis circunstancias actuales que quedaría boquiabierto si la lograra. Para ese entonces, yo ganaba unos $25,000 al año. Lo primero que hice fue crear una afirmación como una que había visto hecha por Florence Scovel Sheen. Mi afirmación fue, Dios es mi proveedor infinito y grandes sumas de dinero vendrán a mí rápidamente y fácilmente con el favor de Dios por el bien de todos los involucrados. Estoy felizmente ganando, ahorrando e invirtiendo $100,000 al año. Luego hice una réplica enorme de un billete de $100,000 que fijé al techo de mi cuarto sobre mi cama. Al despertar, veía el billete. Cerraba mis ojos, repetía mi afirmación y visualizaba lo que estaría disfrutando si estuviera viviendo una vida de $100,000 al año. También creé los sentimientos que tendría una vez que hubiera logrado ese estilo de vida. Pronto desperté una mañana con mi primera idea de $100,000. Se me ocurrió que si pudiera vender 400,000 copias de mi libro, 100 maneras de mejorar el concepto de sí mismo en el salón de clases, por el que recibía 25 centavos por copia, ganaría $100,000. Agregué a mis visualizaciones matutinas la imagen de mi libro volando de las estanterías y a mi editor escribiéndome un cheque de $100,000. Poco después, un periodista se me acercó y escribió un artículo acerca de mi trabajo para el National Enquirer. Como resultado, miles de copias adicionales de mi libro se vendieron ese mes. Casi a diario, más y más ideas de cómo ganar dinero fluían en mi mente. Por ejemplo, hice pequeños avisos y vendía el libro por mi cuenta, lo cual me reportaba $3 por copia en vez de solo 25 centavos. Comencé un catálogo por correo de otros libros sobre autoestima y obtuve más dinero aún con los mismos compradores. La Universidad de Massachusetts vio mi catálogo y me invitó a vender los libros en una conferencia del fin de semana, ayudándome a generar más de $2,000 en 2 días. Mi afirmación me estaba resultando. Al final, mi ingreso de ese año se disparó de $25,000 a más de $92,000. ¡Claro! Fallé mi meta por $8,000, pero estaba encantado. Había casi cuadruplicado mis ingresos en menos de un año, usando el poder de la visualización y las afirmaciones aunado con la voluntad de actuar cuando me llegaba una idea inspirada. Luego de nuestro año de $92,000, mi esposo me preguntó, «Si las afirmaciones funcionaron para $100,000, ¿crees que también funcionarían para 1,000,000?» Con las afirmaciones y la visualización, procedimos a lograr esa meta también, y desde entonces hemos continuado ganando $1,000,000 o más cada año. Principio 11. Vea lo que quiere, obtenga lo que ve. La visualización acelera enormemente el logro de cualquier éxito en tres poderosas formas. Primero, la visualización activa los poderes creativos de su mente subconsciente. Segundo, la visualización enfoca su cerebro programando su sistema de activación reticular, SAR, para detectar los recursos disponibles que siempre estuvieron ahí, pero que no se notaban. Tercero, la visualización lo hace atraer a las personas, recursos y oportunidades que necesita para lograr su meta. Se ha encontrado que cuando se lleva a cabo cualquier tarea en la vida real, el cerebro usa el mismo proceso que usaría si solo estuviera visualizando vívidamente esa actividad. En otras palabras, el cerebro no ve diferencia entre visualizar algo y hacerlo de verdad. La visualización simplemente hace que el cerebro logre más. Y aunque a ninguno de nosotros nos enseñaron esta herramienta, los psicólogos deportivos y los expertos en desempeño extremo han popularizado el poder de la visualización desde los años 80. Casi todos los atletas profesionales y olímpicos emplean el poder de la visualización. Jack Nicklaus, el legendario golfista de más de 100 victorias en campeonatos y millones de dólares en ganancias, una vez dijo, «Nunca pegué un tiro, ni siquiera en las prácticas, sin tener una imagen muy aguda y enfocada en mi mente. Es como una película a color. Primero veo dónde quiero que llegue la pelota. Luego veo la pelota viajando hacia allá, su ruta, trayectoria y aterrizaje. Entonces aparece la siguiente escena donde hago el tipo de swing que convertirá la imagen previa en realidad. La visualización mejora el desempeño. Cuando visualiza diariamente sus metas como ya realizadas, se crea un conflicto en su mente subconsciente entre lo que está visualizando y lo que está viviendo en el momento. Su mente subconsciente trata de resolver el conflicto cambiando la realidad actual hacia la visión nueva y más emocionante. Este conflicto hace que ocurran tres cosas. Primero, programa el sistema de activación reticular de su cerebro para que comience a entrar en su conciencia cualquier cosa que le ayude a lograr sus metas. Segundo, activa su mente subconsciente para crear soluciones para lograr las metas que quiere. Comenzará a despertar en la mañana con nuevas ideas. Se le ocurrirán ideas mientras se baña, mientras camina y mientras maneja al trabajo. Tercero, crea nuevos niveles de motivación. Comenzará a notar que, de pronto, está haciendo cosas que lo llevan a su meta. El sistema de activación reticular, SAR, es una herramienta poderosa, pero solo puede buscar formas de lograr las imágenes exactas que usted le dé. Su subconsciente creativo no piensa en palabras, solo puede pensar en imágenes. Entonces, ¿cómo puede ayudar esto en su esfuerzo para ser exitoso y lograr la vida de sus sueños? Cuando le da a su cerebro imágenes convincentes, específicas, vívidas y de colores, buscará y capturará toda la información necesaria para traer esa imagen a la realidad para usted. Si le da imágenes de una casa hermosa, una pareja amorosa, una carrera excitante, vacaciones exóticas, trabajará para lograrlos. En contraste, si constantemente alimenta su cerebro con imágenes negativas, temerosas y ansiosas, adivine qué, esas las logrará también. El proceso de visualizar su futuro. El proceso de visualizar para el éxito es realmente bastante simple. Todo lo que tiene que hacer es cerrar sus ojos e imaginarse sus metas ya logradas. Escriba cada una de sus metas y objetivos. Luego revíselos, afírmelos y visualícelos todos los días. Cada mañana al despertar y cada noche antes de acostarse, lea la lista en voz alta. Deténgase luego de cada meta y cierre sus ojos para recrear la imagen visual de la meta lograda. Siga su lista hasta que haya visualizado cada meta terminada y lograda. El proceso completo le tomará de 10 a 15 minutos, dependiendo de cuántas metas tenga. Si usted medita, haga su visualización luego de meditar. El estado profundo que se logra en la meditación elevará el impacto de sus visualizaciones. Para multiplicar el efecto, agregue sonidos, olores, sabores y sensaciones a sus imágenes. ¿Qué sensaciones tendría si hubiera logrado la meta? No deje de agregar la sensación de orgullo por su logro. La visualización funciona. El medallista olímpico Peter Widmar describe el uso de la visualización en su búsqueda del oro olímpico. Para mantenernos enfocados en la meta olímpica, comenzamos por visualizar nuestro sueño al finalizar nuestros entrenamientos. Nos visualizábamos compitiendo en las Olimpiadas y logrando nuestro sueño al practicar lo que pensábamos que sería el escenario gimnástico. Les decía, ok, imaginemos que estamos en la final de la gimnasia masculina por equipos en los Juegos Olímpicos. El equipo de los Estados Unidos está presentando su último evento de la noche, que justamente es la competencia de barra. Los últimos dos por competir son Tim Daggett y Peter Widmar. Nuestro equipo está empatado con el de China, los campeones mundiales, y tenemos que hacer nuestras rutinas perfectamente para lograr la medalla de oro por equipo. Cerrábamos los ojos y visualizábamos la arena olímpica con 13.000 personas en sus asientos y otras 200 millones viéndolo en vivo por televisión. Entonces, hacíamos nuestra presentación. Ponía las manos en mi boca y anunciaba, «Y ahora, representando a los Estados Unidos, Tim Daggett». Y Tim hacía su rutina como si estuviera en la verdadera competencia. Luego Tim era el presentador. «Y el siguiente competidor de los Estados Unidos, Peter Widmar». Y entonces era mi turno. Tim gritaba, «¡Luz verde!». Y yo veía al juez superior, que usualmente era nuestro entrenador, Mako. Levantaba mi mano y él levantaba la suya. Luego me volteaba, veía la barra, la agarraba y comenzaba mi rutina. Pues pasó algo curioso el 31 de julio de 1984. Estábamos en los Juegos Olímpicos, en la final por equipos de gimnasia en el Poly Pavilion de la Universidad de California en Los Ángeles. Los 13.000 asientos estaban llenos y había una audiencia televisiva de más de 200 millones de espectadores. El equipo de los Estados Unidos estaba en su último evento de la noche, la barra. Los dos últimos competidores por los Estados Unidos eran justamente Tim Daggett y Peter Widmar. Y justo como lo visualizamos, nuestro equipo estaba empatado con el de China. Teníamos que hacer nuestras rutinas a la perfección para ganar la medalla de oro. Miré a mi entrenador, Mako, mi entrenador de los últimos 12 años. Tan enfocado como siempre, me dijo simplemente, «Ok, Peter, vamos. Ya sabes qué hacer. Lo has hecho miles de veces cada día en el gimnasio. Hagámoslo una vez más y nos vamos a casa. ¿Estás preparado?». Cuando el presentador dijo, «De los Estados Unidos, Peter Widmar», me imaginé que era mi amigo Tim diciéndolo. Cuando se encendió la luz verde, indicando el comienzo de la rutina, me imaginé que era Tim gritando, «¡Luz verde!». Y cuando levanté mi mano hacia el juez superior de Alemania Oriental, en mi mente estaba señalando a mi entrenador, justo como lo hacía cada día durante cientos de entrenamientos. En el gimnasio siempre me veía en la final olímpica, y en la final olímpica me visualizaba en el gimnasio. Me volteé, miré la barra, salté y me agarré. Comencé la misma rutina que había visualizado y practicado día tras día en el gimnasio. Lo hacía de memoria, igual que lo había hecho cientos de veces. Rápidamente pasé el movimiento riesgoso que ponía en peligro mis oportunidades en los campeonatos mundiales. Hice suavemente el resto de mi rutina y caí sólidamente. Y ahí esperé ansiosamente mi calificación por parte de los jueces. Con voz profunda el presentador dijo: «La calificación de Peter Widmar es 9.95». «¡Sí!», grité. «¡Lo logré!». La multitud aplaudía mientras que mis compañeros y yo celebrábamos la victoria. 30 minutos después, estábamos parados en la plataforma de las medallas olímpicas en la arena olímpica mientras nos colocaban nuestras medallas de oro en el cuello. Tim y yo y nuestros compañeros estábamos allí, orgullosos con nuestras medallas de oro, mientras sonaba nuestro himno nacional y se izaba la bandera de los Estados Unidos en lo alto de la arena. Era un momento que habíamos visualizado y practicado cientos de veces en el gimnasio, solo que esta vez fue real. Use fotografías impresas para ayudarse. Si le cuesta trabajo ver sus metas, use fotos, imágenes y símbolos para que mantenga su mente consciente y subconsciente enfocada en sus metas. Por ejemplo, si una de sus metas es tener un nuevo Lexus LS430, lleve su cámara a la agencia de Lexus y pídale al vendedor que le saque una foto sentado en el vehículo. Vea esta imagen todos los días. Cuando la NASA trabajaba para poner un hombre en la Luna, tenían una enorme fotografía de la Luna cubriendo toda la pared de su salón principal, desde el piso hasta el techo. Todo el mundo tenía clara la meta, y la alcanzaron 2 años antes de lo que la habían pautado. Las tablas de visiones y los libros de metas hicieron sus sueños realidad. Karel Christensen y Marilyn Kentz, mejor conocidas como las mamis o las mamás, porque se ganan la vida hablando en chistes sobre los niños, la familia y las presiones de la maternidad, conocen el poder de crear imágenes de sus metas para hacer realidad sus sueños. Cuando decidieron crear su show, hicieron su libro de metas donde anotaron las cosas que querían lograr, y lo ilustraron con fotografías. Sin excepción, todo lo que pusieron en el libro se volvió realidad. Sus logros incluyen la comedia de la NBC de Mamis, las mamis, que estuvo al aire entre 1993 y 1995. El show de Karel y Marilyn de la ABC entre 1996 y 1997. Especiales para canales de televisión por cable y su exitoso libro de Mother Load, La carga materna. Dibujaron y escribieron sus metas en el presente. Le agregaron sus sentimientos como «me siento feliz y agradecida», y siempre terminaban la página con esta frase: «esto o algo mejor se está manifestando para el bienestar de todos los involucrados». Y así siempre ocurrió esto o algo mejor. Principio 12. Actúe como si... Una de las grandes estrategias para el éxito es actuar como si ya está donde quiere estar. Esto quiere decir pensar, hablar, vestirse, actuar y sentirse como la persona que ya ha logrado su meta. Actuar como si envía órdenes poderosas a su mente subconsciente para encontrar formas creativas para lograr sus metas. Programa el sistema de activación reticular de su cerebro para comenzar a notar cualquier cosa que le ayudará a tener éxito y envía fuertes mensajes al universo que esta meta es algo que usted realmente quiere. Actuar como profesional del golf. Fred Couples y Jim Nance eran dos chicos que amaban el golf y que tenían grandes sueños. La meta de Fred era ganar algún día el torneo Master de la PGA, y la de Jim era trabajar algún día para la CBS Deportes como locutor. Cuando Fred y Jim eran compañeros de habitación en la Universidad de Houston en los años 70, solían actuar la escena en que llevan al ganador del máster a la cabina para recibir su chaqueta verde y para ser entrevistado por el locutor de la CBS. 14 años después, la escena que habían ensayado tantas veces en la universidad se hizo realidad mientras el mundo entero observaba. Fred Couples ganó el torneo Master y los oficiales del torneo lo llevaron a la cabina donde fue entrevistado nada más y nada menos que por el locutor de la CBS, Jim Nantz. Luego de que las cámaras dejaron de rodar, los dos se abrazaron con lágrimas en sus ojos. Siempre supieron que Fred ganaría el Master y que Jim estaría allí para cubrir el evento para la CBS. El sorprendente poder de actuar con certidumbre. Sea, haga y tenga todo lo que quiera, empezando ahora. Puede comenzar ya mismo a actuar como si ya hubiese logrado la meta que quiere, y la experiencia externa de actuar como si creará la experiencia interna, el estado mental de un millonario, por ejemplo, que lo llevará a la manifestación de la experiencia. Una vez que escoja qué es lo que quiere ser, hacer o tener, todo lo que tiene que hacer es comenzar a actuar como si ya lo está siendo, haciendo o teniendo. ¿Cómo actuaría si ya fuera un estudiante de excelentes calificaciones? ¿Un gran vendedor? ¿Un consultor? ¿Un empresario? ¿Un atleta de clase mundial? ¿Un autor de bestsellers? ¿Cómo pensaría? ¿Actuaría? ¿Hablaría? ¿Qué ropa usaría? ¿Cómo trataría a la gente? ¿Cómo manejaría el dinero? ¿Qué comería? Una vez que tenga claro el cuadro, comience a hacerlo. ¡Ya! Las personas exitosas irradian confianza en sí mismas. Piden lo que quieren y dicen lo que no quieren. Creen que todo es posible, toman riesgos y celebran sus éxitos. Guardan una porción de su ingreso y comparten otra porción con los demás. Puede hacer todas esas cosas ahora, antes incluso de ser rico y famoso. Estas cosas no cuestan dinero, solo necesitan la intención. Y tan pronto comience a actuar como si, comenzará a atraer hacia usted a las personas y cosas que lo ayudarán a lograrlo en la vida real. Recuerde, el orden correcto de las cosas es comenzar ahora y ser quien quiere ser, y luego hacer las acciones que van junto a esa persona. Pronto encontrará qué fácilmente conseguirá todo lo que quiera en la vida: salud, riqueza y relaciones plenas. La fiesta que podría cambiar su vida. En 1986, asistí a una fiesta ofrecida por Diana von Velanetz y el Inside Edge, que impactó profundamente las vidas de quienes fuimos. Era una fiesta para ir como si fuera 1991, en el buque Queen Mary, en Long Beach, California. Quienes asistimos debíamos imaginarnos dónde queríamos estar en 1991, 5 años más adelante. Cuando fuimos a la fiesta, debíamos actuar como si realmente fuese 1991 y nuestra visión se hubiera hecho realidad. Debíamos vestirnos, hablar y traer cualquier cosa que nos sirviera para el rol. Libros escritos, premios, cheques recibidos. Debíamos pasar la noche alardeando de nuestros logros, celebrando nuestro éxito y el éxito de los demás, hablando de lo felices y plenos que estábamos y discutiendo nuestros próximos pasos. Debíamos mantener nuestra actuación toda la noche. Fui en el rol de escritor famoso con varias críticas favorables de mi bestseller número 1 de la lista del New York Times, que mostré a todos. Un hombre que vino como multimillonario, vestido de playa, visión de su retiro, pasó la noche repartiendo billetes de la lotería, verdaderos, a todos en la fiesta. Una mujer trajo una edición de la revista Time con su rostro en la portada por haber ganado un premio por sus logros en el movimiento Pro Paz. El propósito de esta fiesta era crear una experiencia cargada emocionalmente de lo que serían nuestras vidas cuando lográramos nuestros sueños. Cuando pasa una noche viviendo el estilo de vida que quiere y merece, se establecen planos muy poderosos en su mente subconsciente, que luego lo apoyarán para percibir oportunidades, crear soluciones poderosas, atraer a las personas correctas y tomar las acciones necesarias para lograr sus sueños y metas. tenga claro que una fiesta como esta no es suficiente para cambiar su futuro. Tiene que hacer otras cosas para que ocurra. Sin embargo, es una pieza más en el sistema de estrategias poderosas de actuar como si que lo apoyarán en la creación del futuro que desea. Principio 13. Actúe. El mundo no le paga por lo que sabe, le paga por lo que hace. Hay un axioma imperecedero sobre el éxito que dice: el universo recompensa la acción. A pesar de lo simple y verdadero que es este principio, es sorprendente la cantidad de gente que se queda en el análisis, planificación y organización, cuando en realidad todo lo que necesita hacer es actuar. Cuando actúa, dispara todo tipo de cosas que inevitablemente lo llevarán al éxito. Permite que quienes lo rodean sepan que tiene intenciones serias. La gente despierta y comienza a poner atención. Las personas con metas similares se alinean con usted. Usted comienza a aprender cosas de su experiencia que no puede aprender escuchando a otros o leyendo libros. Comienza a recibir retroalimentación sobre cómo hacer las cosas mejor, más eficientemente y más rápido. Las cosas que antes parecían confusas comienzan a aclararse. Cosas que eran difíciles comienzan a ser más fáciles. Comienzan a atraer a otras que lo apoyarán y motivarán. Todo tipo de cosas buenas comienzan a fluir hacia usted una vez que comienza a actuar. Hablar es barato. A través de años de enseñar y entrenar a muchas personas en mi compañía y seminarios, he encontrado que lo que realmente separa a los ganadores de los perdedores es que los ganadores actúan. Simplemente hacen lo que tienen que hacer. Una vez que desarrollan un plan, comienzan a actuar. Aun si no comienzan perfectamente, aprenden de sus errores, hacen las correcciones necesarias y siguen actuando hasta que finalmente producen el resultado que querían producir, o algo aún mejor de lo que habían concebido inicialmente. Ya he explicado cómo crear una visión, establecer metas, dividirlas en pasos más pequeños, anticipar los obstáculos y planear cómo vencerlos, visualizar y afirmar su éxito y creer en usted mismo y en sus sueños. Ahora es el momento de actuar. Inscríbase en el curso, llame a la agencia de viajes, comience a escribir ese libro, comience a ahorrar para la inicial de su casa, inscríbase en el gimnasio o escriba la propuesta. Nada ocurre mientras no actúe. Para demostrar el poder de actuar en mis seminarios, muestro un billete de $100 y pregunto: ¿quién quiere este billete? Invariablemente la mayoría de la audiencia levanta la mano. Algunos mueven su mano vigorosamente, otros puede que griten: ¡yo! ¡Y démelo a mí! Pero yo solo me quedo ahí sujetando el billete hasta que entienden. Finalmente, alguien salta de su silla, corre a través del salón y toma el billete de mi mano. Luego le digo a la audiencia: esta persona se levantó de donde estaba y actuó. Hizo lo que era necesario para obtener el dinero. Y eso es exactamente lo que debe hacer si quiere tener éxito en la vida. Debe actuar. Y en muchos casos, mientras más pronto mejor. Luego les pregunto: ¿cuántos de ustedes pensaron en levantarse y acercarse a tomar el dinero, pero luego se detuvieron? Piensen qué los detuvo. Las respuestas suelen ser: no quería parecer que quería o necesitaba el billete. Otros lo necesitan más que yo. Temía que haría algo equivocado y que me juzgarían o se reirían de mí. Estaba esperando sus instrucciones. Les señalo que lo que hayan dicho para detenerse son las mismas cosas que les detienen en los demás aspectos de sus vidas. Rubén González va por el oro. Desde el tercer grado, Rubén González quería ser un atleta olímpico. Respetaba a los atletas olímpicos porque eran el ejemplo de aquello en que él creía. Personas comprometidas con una meta, que se arriesgan en su búsqueda y cuando fallan, siguen intentando hasta ganar. Cuando llegó a la universidad y vio a Scott Hamilton competir en los Juegos de Sarajevo de 1984, tomó la decisión de entrenar para las Olimpiadas. Rubén pensó, si este pequeñín puede hacerlo, yo también puedo. Iré a las próximas Olimpiadas. Es un hecho. Ahora, todo lo que tengo que hacer es escoger un deporte. Luego de investigar un poco sobre los deportes olímpicos, Rubén decidió que necesitaba escoger un deporte donde aprovechara sus fortalezas. Su fortaleza era su perseverancia. Nunca se rendía ante nada. Pensó que debía encontrar un deporte tan fuerte, un deporte que produjera tantos huesos rotos, que habrían muchos que lo abandonaran. Finalmente escogió el trineo, Lush. Luego escribió a la revista Sports Illustrated y preguntó, ¿a dónde puedo ir a aprender Lush? Le respondieron, Lake Placid, Nueva York. Ahí está la pista de Lush. Rubén tomó el teléfono y llamó a Lake Placid. Soy un atleta de Houston y quiero aprender a usar el Lush para poder participar en las Olimpiadas dentro de 4 años. ¿Me puede ayudar? La persona que le contestó el teléfono le preguntó, ¿qué edad tiene? 21. 21. Es demasiado viejo. Ha llegado 10 años tarde. Los iniciamos cuando tienen 10 años, olvídelo. Pero Rubén no podía olvidarlo y comenzó a contarle al hombre sobre su vida, que había nacido en Argentina. De pronto el hombre se emocionó. ¡Argentina! ¿Por qué no me lo dijo antes? Si compite por Argentina, le ayudaremos. Resultó que el deporte del Lush estaba en peligro de salir de las Olimpiadas porque no había suficientes países compitiendo a nivel internacional. Antes de que venga hasta Lake Placid, debe saber 2 cosas. Primero, si quiere hacerlo a su edad y quiere hacerlo en tan solo 4 años, será brutal. 9 de cada 10 personas se retiran. Segundo, espere romperse algunos huesos. Rubén pensó, grandioso, esto va con mi plan. Yo no me rindo. Mientras más difícil sea, más fácil será para mí. 4 extenuantes años después, Rubén González hizo realidad su sueño cuando entró en la ceremonia inaugural de las Olimpiadas de Invierno de Calgary en 1988. Compitió también en los Juegos de Albertville 1992 y Salt Lake City 2000. Las personas exitosas actúan. La mayoría de las personas exitosas que conozco toleran poco la planificación excesiva. Siempre están apurados por comenzar. Quieren que comiencen los juegos. La planificación tiene su lugar, pero debe mantenerse en perspectiva. Algunas personas pasan la vida entera esperando por el momento ideal para hacer algo. Lo que importa es empezar. Métase en el juego. Métase en el campo. Una vez que lo haga, recibirá la retroalimentación que le ayudará a corregir para lograr el éxito. Una vez que actúe, comenzará a aprender mucho más, más rápidamente. Hágalo ya. El 24 de marzo de 1975, Chuck Webner, un boxeador relativamente desconocido, hizo lo que nadie pensó que podría hacer. Aguantó 15 asaltos con el campeón mundial de peso pesado, Muhammad Ali. En el 9º asalto, logró darle a Ali en la quijada con la mano derecha, tumbando al campeón al suelo, sorprendiendo tanto a Ali como a los fanáticos que veían la pelea. Webner estaba a solo segundos de ganar el campeonato mundial de peso pesado. Sin embargo, Ali ganó el encuentro en 15 asaltos y retuvo su título. A más de 1000 millas de distancia, un actor que luchaba por surgir, de nombre Sylvester Stallone, vio la pelea en su nuevo televisor. Aunque Stallone había contemplado la idea de escribir un libreto sobre un boxeador en decadencia con una oportunidad al título, no pensaba que fuese factible. Pero luego de ver la pelea Ali Webner, donde un desconocido luchaba contra el boxeador más conocido de todos los tiempos, pensó, búsquenme un lápiz. Comenzó a escribir esa noche y 3 días más tarde había completado el libreto de Rocky, que ganó 3 Óscar, incluyendo Mejor Película, lanzando la multimillonaria carrera cinematográfica de Stallone. Fallar para aprender. Muchas personas dejan de actuar porque temen fallar. Por otro lado, Las personas exitosas entienden que fallar es una parte importante del proceso de aprendizaje. Saben que fallar es solo una manera de aprender por ensayo y error. No solo necesitamos dejar de temer fallar, sino que tenemos que estar dispuestos a fallar. A fallar para aprender. Simplemente comience. Cometa errores, aprenda, corrija y siga avanzando hacia la meta. Cada experiencia le traerá más información útil que podrá aplicar la próxima vez. Este principio tal vez se demuestra de forma más convincente en el área del comienzo de los negocios. Por ejemplo, quienes hacen inversiones de capital de riesgo saben que la mayoría de los negocios fracasan, pero en la industria del capital de riesgo está surgiendo una nueva estadística. Si el empresario fundador tiene más de 55 años, el negocio tiene 73% mejor oportunidad de sobrevivir. Estos empresarios mayores ya han aprendido de sus errores. Simplemente toman mejores riesgos porque a lo largo de una vida de aprender de sus fracasos, han desarrollado una base de conocimientos. Tienen una serie de destrezas y confianza en sí mismos que les permite moverse mejor a través de los obstáculos hacia el éxito.